acuerdo de ti. Cuánta risa, me aburro a morir. Cuánto buen amigo es enemigo. De pronto sin ti. Cuántas veces no puedo dormir esperando una historia genial, pero nunca toca la noche loca sin ti. Siento fatal por no hablar lo que tengo que hablar, por callar tu nombre en la sombra y con hambre de ti. Cuántas veces tu nombre escribí, cuántas veces tu nombre.